Para un mejor aprovechamiento del siguiente programa, le recomendamos, encienda uno y sáquese las zapatillas. Muchas gracias. Soltera ella. Y más o menos, Roberto. ¿Vio cómo es la cosa ahora? ¿Por qué? ¿Explique? Sí, pero a mí me gustaría un caballero. ¿Usted es un caballero? Sí, cómo no. ¿Qué da para salir de vez en cuando a tomar un té, un café? Y sí, Roberto, por supuesto. ¿A usted le gusta el...? ¿El facito, me pregunta Roberto? Ah, sí, me encanta. Sí, por supuesto. Pero es bárbaro, ¿eh? No, pero no se escandalice. Es un facito de vez en cuando. ¿En otros términos? Un facito cuando pinta. No soy una falopera. No soy una falopera. ¿Qué sé yo? Fumo de vez en cuando. ¡Ey! ¡Laurita! ¡Laurita! ¡Roberto! ¿Laurita, de vuelta con las alucinaciones con Roberto Galán? Sí. Es que yo lo extraño mucho a Roberto. A mí es un hombre que me vuelve loca. Marijuana, the dried leaves and flowers of the Indian hempweed, is used in the form of a cigarette. Marijuana smoking, experts point out, can make a helpless addict of its victim within weeks. Herbs are good for everything. Bueno, muchachos. Chaval, lo que les vengo a decir de hay que tomarla con mesura. Es que acaba de aprobar fallo que legalice el consumo mínimo de marihuana y que además... ¿Por qué quiere que no se fue un borrito de este país? ¿No está por todo loco o qué? ¿Como yo? O sea, tampoco somos boludos. Ah, un riguroso autocontrol. ¿Tirado cocaína? El enemigo, en la partida de hoy, hay un enemigo menos. Esta hierba hace que cualquier cosa sea graciosa, incluso los discursos de los políticos. De cannabis. ¡No tan fácil! Es legal y es permitida. La iniciativa para prohibir la marihuana dio otro paso hacia adelante el día de hoy cuando sus partidarios reunieron las últimas firmas requeridas para ponerla a votación en las elecciones del próximo martes. Hay que detener esa iniciativa. Entonces no era un asunto de drogas, era un asunto de libertad de expresión. Las metáforas que te llegan y te hacen sentir que sos parte de algo. La marihuana o mota no es ilegal. Solo para aquellos que la disfrutan. El uso terapéutico de la marihuana es legal en este estado. Además, te proporcionamos una... Es una práctica mía diaria, lo que pasa es que termina después en tribunales. ¡Pedazo! ¡Pedazo vaso! Oye, Homero, ¿quieres fumar un poco de marihuana? Dicen que es una droga inofensiva. ¿La droga es mala? Mira, aquí está la droga. ¿Te hace algo? ¿Te muerde? ¿Te pega? ¿Te araña? ¿Te salta y te coge de los huevecillos? Situación de estupefaciente, de rock, fútbol, sale ensayo. ¡Este es el malo! ¡Esta la mierda! Así que a partir de ahora, todo bom, todo legal. La verdad es que no lo habíamos hecho hasta hoy porque las cosas estaban bravas y... Bien, don Carlos, bien. Estamos contentos. Empieza a inhalar, Waylon. Vente, una granadita. Suerte psicodélico. El programa ideal para el subidón y el momento de diálogo interno, pero con bailoteo constante. Suerte psicodélico. El programa ideal para el subidón, momento de diálogo interno. Psicodélico. Bigote psicodélico, pero con bailoteo constante. To DJs from the old days, no matter where you're from, this music's gonna play. Might be on your Sound Clash on every Friday, so listen what your DJ plays. You got Echo Minot with no lazy body, Major Worries and his little Rosie, Admiral Bailey and his big belly. Josie Will says no wrong, they call me King Kong. Sees a song called Trouble Again. Wayne Smith, Peter Metro and Charlie Chaplin. Earl B. Coco T and Brigadier Jerry. Tiger, Papa Son and Mr. Wilton Irie. Mad Cobra sings Flex, it's time to have sex. Tristan Palmer and Entertainment. King Yellow Man plays on Blueberry Hill. Mega Bantan and Samboy have to kill. You have to listen to DJs from all the old days. No matter where you're from, this music's gonna play. Might be on your radio every Sunday, so listen what your DJ plays. Listen what your DJ play. You were the Don of all DJs to this day. Michigan and Smiley in a different style, eh? Buru Bantan, you know he's got skills. General Trees, chop out your $50 bill. Tenor Star, General Echo and Papa Toya. Skilly Ranks, diversion. Cut your ranks, boot your bond, and dip a hiry R.I. Super cats is la big up to have pint. You have to listen to DJs from across the globe, because this type of music, it will never go old. Mighty on your radio every Sunday, so listen what your DJ play. You gotta listen to DJs from across the globe, because this type of music, it will never go old. Might be on your radio every Sunday, so listen what your DJ play. Yami Bolo, Johnny Osborne, and Risto Benji, Sassafras, Big Youth, and Daddy Freddy, Shaka Douglas, Junior Reed, the man called Freaky Ball, Shine Head, Major Nako, all of the dance hall. All of the dance hall. You gotta listen to DJs from across the globe, because this type of music, it will never go old. Might be on your radio every Sunday, so listen what your DJ play. ¿Y vos? ¿Cuánto fumas por día? Lo normal, 80, 90. 130. Tranqui, 120. Lo que dé. No te engañes. El exceso de velocidad es la principal causa de muerte. El último año, más de 3.000 personas murieron debido al exceso de velocidad. Por eso, disminuir la velocidad salva vidas. Para eso, cultivate. Fuma cogollo. Deja el paraguayo. Esto fue un mensaje de Fumemos por la Vida y que nadie nos rompa las pelotas. Merca de Radio. Vamos a hablar de las palabras. De que habría que tener más respeto por algunas y por lo que connotan esas palabras. Falopa, partusa, loca de cabaret, era un trapo, cogollo, falopa. Qué ganas que me dieron. David, pone un informe porque no me puedo mover, estoy re duro. Merca de Radio. Nos tomamos la realidad como es. Dura. Su comandante, ¿cuál es la peor mentira que se ha dicho de usted? Que soy un símbolo sexual. Que soy un símbolo sexual. Noches, compañeros, compañeras. Voy a tratar de explicar algunas cosas que nos estamos proponiendo. Tal vez algunos han sabido de nosotros por las noticias, por los periódicos, por la televisión, lo que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Fuimos el síntoma de un proceso de resistencia mundial y nacional a una lógica que se presentaba como implacable, la de la globalización, y que implicaba la destrucción de grandes sectores de la humanidad y de grandes riquezas de la... Estamos ahorita en la puerta de dejar una forma de hacer política y hacer otra. La política que hacemos hasta ahora detrás de nuestros pasamontañas y pasar a una forma de hacer política sin el pasamontañas, pero con las mismas ideas. Nosotros vemos que la gente no es feliz siendo espectadora. Que esa mentira la han vendido los políticos. Es en el momento en que la gente se convierte en actora del proceso, es cuando las sociedades marchan mejor. Un mundo que renuncie a las luchas por la hegemonía, o sea, que deje de intentar que todos sean iguales a un grupo, que reconozca que el mundo está formado por muchos mundos y que es posible que esos mundos se relacionen unos con otros sin dejar de ser lo que son. Y que es posible que esos mundos se relacionen unos con otros sin dejar de ser lo que son. Estamos seguros que ese mundo va a ser mejor que el que nos están vendiendo ahorita. No va a ser el mejor de los mundos posibles, pero sí mejor que la pesadilla de ahorita. No necesitamos pedir permiso para ser libres. ¡Atento! Radio Mano Papachango. El oído colectivo que no solo nos permite escucharnos, sino que nos permita conocernos. Que soy un símbolo sexual. Todo aquel que se plantee una alternativa frente a ese imperio de la muerte, porque soy yo, va a estar necesariamente en la línea de los enemigos de ellos, ¿no? Nosotros definimos que la lucha actual es por la humanidad y contra el neoliberalismo. Estamos planteando, así como en México a nivel mundial, la única posibilidad de que el mundo sobreviva. Y no me refiero solo a la cuestión ecológica. o ambientalista, incluso al tejido social, sobre todo al tejido social, a lo que hace una nación, a un grupo, una persona, un individuo ser lo que es, está amenazada por esta lógica del capital. La única posibilidad es de salvar a este mundo es acabar con aquellos que quieren destruir, o sea, con los grandes capitales. Es aquí donde la lucha por la paz es una lucha anticapitalista, así como la lucha por el medio ambiente es una lucha anticapitalista, así como la lucha por los derechos de las mal llamadas minorías o de las diferencias sexuales es una lucha anticapitalista. Porque el capitalismo ha llegado a cooptar todos y cada uno de los rincones y a reproducir el sistema de dominio, de desprecio y de despojo. Si la humanidad quiere sobrevivir como tal y darse la posibilidad de reconstruirse, de reconstruir sus relaciones humanas, necesita necesariamente destruir a quien lo amenaza. La amenaza del mundo es el gran capital. La amenaza del mundo es el gran capital. Merca de Radio lo produce David Zaracatusca. La realización es de Hernán Cocaine. Y el que conduce es Eduardo Galimberti. Con eso basta y sobra. Igual, a mí me gustaría un poco más de falopa. Merca de Radio. Todos los días, por Bigote Psicodélico. el programa Porrero. He preguntado a mi sombra. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gusta colombiana. Me gusta marihuana, me gusta colombiana. Me gusta marihuana, me gusta colombiana. Me gusta marihuana, marihuana, me gusta colombiana. Colombiana, colombiana. Bigote psicodélico. Me gusta marihuana, me gusta colombiana. No, el macho bonaerense, porque no quería decir macho argentino, pero no es la, es distinto en distintas provincias. Pero el macho de acá trata mal a la mujer y después la mujer lo deja y después llora, toma y se canta un tango. Y a mí me parece de última. O sea que el tango en sí mismo en su época, claro, tuvo su repercusión, pero yo estoy hablando de razones sociales, porque existe eso. Siempre es un macho llorón cantando, llorando. ¿Y por qué? Porque trató mal a su mujer. Tratala bien. Tratala bien, loco, y por ahí te va bien, no lloras más. On the TV right now, within sight but out of reach. Oh I wonder how. Yo no me encontré con muy pocos músicos de rock de acá que de verdad tienen la música en el corazón. Yo la tengo. A mí me gusta música clásica. Yo puedo cantar cualquier cosa, puedo el blues, yo te puedo pelar unos blues que son re buenos. O temas míos solos con la guitarra, ¿entendés? O sea, eso para mí es el músico, es sentirlo adentro, no querer ser músico, ser músico. Está dedicado al tipo que me mató, a George, a John Lennon, George Harrison. Bueno, a mí me parece. O sea, cuando yo vine acá, yo no hablaba castellano y tenía una colección de discos enorme que tuve que dejar en Europa. Y al principio, de verdad, me parecía ridículo el rock en castellano. Me parecía ridículo el rock en castellano. Y después, como fui entendiendo el castellano, todo eso, mira, la mayoría para mí es copiado. De otras cosas, eso a mí no me gusta, pero hay Manal, por ejemplo, a mí Manal me gusta, aunque hacían un blues bastante crudo, pero tiene letras bien de Buenos Aires y es bien de acá. Spinetta me parece muy rebuscado, o sea, sus letras, todos dicen, las letras matan, pero nadie entiende de lo que está diciendo, y es verdad. Todos dicen, sí, matan. Y ahora no me gusta Spinetta. Todos esos arreglos donde están 80 cambios de acordes, que al final no dice nada. I saw your face on a sunny day. I saw your face on a sunny day. On a sunny day, on a sunny day. Trails in heaven, and tears in your eyes. The vapor trails in heaven, and tears in your eyes. No sé, lo de ahora, no sé, soy de estéreo. Me parece que. Y ellos la hicieron bien. Pero yo aborro el maquillaje y el peinadito raro y todo eso. Entonces, o sea que eso es rebuscado también. No sé, Virus no me gustan para nada. Me parecen totalmente fríos. Y no sé, cualquiera puede comprar un teclado y y un secuenciador y una batería electrónica o una guitarra eléctrica y pueden hacer música. Pero si yo le doy una guitarra criolla a Federico Moura y le digo, pelá algo que me mueve el corazón, no pasa nada, ¿entendés? Lo mismo puede decir de Gustavo Cerrat, me parece, sí. Y también de Miguel Mateos, ni hablamos. Ellos quieren ser famosos, quieren tener más minas, quieren la fama, la guita. Yo no quiero nada de eso. Quieren ser famosos, quieren tener más minas, quieren la fama, la guita. Yo no quiero nada de eso. Siempre tuvo mujeres, siempre tuve amiguita de otras maneras, y pero si me das una criosa, yo te pelo algo, ¿entendés? Que la gente le gusta, por hacerlo yo solo. Es la diferencia entre ser un músico, músico, de verdad tener la música en el corazón, como por ejemplo tiene Mercedes Sosa, o ¿cómo se llama? Atahualpa Yupanqui, o como tiene... ese que también es medio grasa, pero él tiene música en el corazón, ese del, ¿cómo se llama? Torres, Jaime Torres, ese también, para mí, yo, dame esos tres y no los otros tres rojeros que yo te conté antes, dame esos tres y no los otros tres rojeros. Shine your light on me. Estás escuchando Bigote Psicodélico. Está pasado de falopa. ¿Qué dice, señora? Venden falopa en la esquina de la escuela. El programa ideal para el subidón y el momento de diálogo interno, pero con bailoteo constante. Bigote Psicodélico. Bigote Psicodélico. Está pasado de falopa. Señoras y señores, y por qué no niños, en el segmento siguiente el tema más misterioso de Los Redondos, la incógnita que no se revela del todo, Patricio Rey. Cada uno tendrá que sacar su conclusión y me permito recordar el prólogo de Octavio Paz al libro Las enseñanzas de Don Juan, de Castaneda, en donde se preguntaba si Don Juan era ficción o realidad y se contestaba que no importa. Lo que importa es el efecto, la credibilidad, el viaje. Yo sé que alguna vez he tenido noticias de Patricio Rey, como me consta que los amigos, incluidos Kai y toda esa gente, también han tenido noticias de. Ahora, si nos llevan a la última cosa, lo más que podemos decir es que a veces se acuerda de nosotros y a veces no se acuerda de nosotros. Y yo le decía a él, porque el simple hecho de que esto funciona en el sistema de pupilaje, más parecido a la mafia que a una secta o una cosa así, o una, tiene otro tipo de relación, ¿no? Y que no es simplemente una cosa animista, como decía él, de que de pronto tendemos a ver como poseído por Patricio Rey o por la indicación de Patricio Rey a alguno de los integrantes o alguien que conocemos. Vivimos sospechando de que de pronto alguien es. Pero de pronto llegan indicios, vamos a llamar indicios. Esto funciona en el sistema de pupilaje, más parecido a la mafia que a una secta. Bueno, aparte de otra cosa, de pronto, si fuera entre nosotros nomás la cosa, pero hay colegas tuyos, Gloria Guerrero ha recibido, en un momento creo que nos comentó a nosotros, recibió y nos mostró inclusive una, ahí tenés, ¿cómo vamos a andar en los mismos lugares? ¿Sabés cómo era el logo de la hoja en la cual vino? Era de Oxford, de Cambridge, de la, no sé, el logo venía así, firmado. No, era una carta para ella en realidad, ¿no? No, la trataba muy bien. Yo creo que hay lecturas más cómodas para entender generalmente, que es el simple hecho de que nosotros creemos que Patricio Rey tiene guita y nosotros no. En consecuencia, no andamos por los mismos lugares. Es un tipo que está cenando en un restaurante en Bélgica en el momento, curtiendo una buena, porque es un tipo importante, seguramente, o al menos más importante que nosotros, y que entonces no nos vemos por eso. Ahora, a través de una carta que nosotros le mandamos en el año 77, aceptó ejercer el padrinazgo, llamémosle, por eso decimos que tiene más que ver con esa historia. Aparte, no creemos para nada, ninguno sospecha, otro resumen que hay en general, ninguno sospecha que anda en cosas santas, O sea, pero creemos de que al menos con nosotros es mucho más claro para nosotros que cualquier otra cosa no santa que anda por ahí. Cualquier otra cosa no santa que anda por ahí. ¡Ey! ¡Oye! ¡Dime! ¿Cómo haces para arreglártela solo en este mundo? ¡Que es una fiera! ¡Y todos muerden! ¡Y yo también! ¡Ah! lo cotidiano, el equilibrio, el trabajo presente. Hablé para todos y yo escuché imperfecto la palabra unificadora, siempre presente. ¿Cuál es el consejo? Los que estamos acá, creo, no estamos en el mismo circuito de Patricio. Patricio es un hombre importante y tiene guita. Entonces, a veces pasa de que pasa mucho tiempo en que no nos llega ninguna influencia, llamémosle, o como quieras llamarle. Y lo que es notable y que acrecienta toda esta historieta es que coincide con momentos en que nos empezamos a encontrar en baja forma. A veces creo que ni sabe qué hacer. Yo creo que él tiene una idea que es una cosa que nosotros inclusive en un momento dejamos de hacer, volvimos a hacer, y que hay como una especie de... tampoco son indicaciones ni nada. Que era una cosa que hacíamos nosotros, que era... los redonditos de ricota. Que eran unos buñuelos de ricota, y que un sultán munificente, que era el personaje que los hacía inclusive, y los repartía en los recitales, que parecía que tenía que ver con una especie de plegaria garchante, una cosa así, a excepción de ese tipo de cosas que nosotros sabemos que él está informado que nosotros hacíamos, que era ese tipo de plegarias o ese tipo de historietas que aparentemente consideraba que eran beneficiosas para esta experiencia o para esta cosa, o para nuestra cura, llamémosle, nuestra... un poco la historieta es eso, nosotros le pedimos necesitados, éramos unos jóvenes que andábamos en malos pasos. Entonces, cuando un grupo de jóvenes anda en malos pasos y de pronto un buen día se asusta, puede pasar esto que pasó. Bigote psicodélico. Pulmones, fallé. La meditación humeante. Meditación humeante. Meditación humeante. Hola, Juan, ¿cómo andás? Y acá andamos, medio mal porque me echaron de laburo. ¡Ey! ¿Qué pasó? No, me discriminaron en realidad, porque viste que yo trabajo bastante bien. ¿Pero y en qué estabas trabajando? Estaba trabajando una obra en construcción. Le pongo mucha voluntad al laburo y me echaron. Desde hace 6 meses, trabaja de albañil. Hombrea bolsas de cemento al tercer piso. Le decían el as del fratacho. Capataz lo vio en la ruta. Lo echaron por trolo. Discriminación. Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. La filosofía era un tema de los eruditos. La filosofía no es para apoltronarse en las universidades. La filosofía es para sacarla a la calle. La filosofía tiene que comprometerse con el barro de la historia. Ojalá salga el sol, ojalá más que tibio y brillante, para que reluzcan las alas de las aves y las aguas de mi laguna y los cuerpos desnudos de los árboles secos y la tranquera opaca y la tierra buena. Ojalá salga el sol, ojalá salga el sol. La filosofía está para ensuciarse. No está para los papers académicos, digamos, para los congresos internacionales a los cuales los filósofos viajan en clase business, por ejemplo. Hombre, la cultura es básico a cualquier identidad personal o de grupo. La cultura es algo que define una civilización, ¿no? Y en eso es primordial en todo. Hay que cuidarla, hay que defenderla, hay que desarrollarla. Hay que reinventarla cada día también. Tampoco hay que caer en los dogmas de la cultura. Decir que esto es así o así. La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Eso es el equilátero, idiota. La cultura es inventar. La cultura es evolucionar. Y eso es parte de... Y la cultura es el pueblo. ¿Quién inventó siempre la cultura? ¿Dónde más cultura que en los bares? Más cultura que en los bares. Tú me encuentras en los bares, porque no estoy con vos. Si me encuentras en los bares, porque no tengo tu amor. Demasiado loco, por el cual estoy internado, acá en el Borda. Es la locura del sol, quiero que todos me conozcan. Ojalá salga el sol. Es la locura del sol, quiero que todos me conozcan. Ojalá salga el sol. Amo las estrellas, la luna, pero en especial amo al sol. Ojalá salga el sol. Es la locura del sol, quiero que todos me conozcan. Ojalá salga el sol. El sol no mata a nadie, es la locura especial que tengo. Para mí el sol es libertad. Ojalá salga el sol. Ojalá salga el sol. Tenemos hábitos mentales, hábitos emocionales, hábitos sexuales y hábitos corporales. Entonces, cuando rompemos los hábitos, aparece una nueva dimensión de nosotros mismos. Cuando rompemos los hábitos... Porque en el fondo somos tan infinitos como el universo. Pero la familia, la sociedad, la cultura, nos ponen un molde. Claro. Mira, Castaneda, ¿no? Castañeda, pero se le dicen Castaneda. Él tenía miedo. Estos alucinógenos no eran algo que él hubiera hecho con anterioridad en su vida. Así que simplemente estaba muerto de miedo. Don Juan me apresuraba a masticarlo. Levanté mi cabeza y vi acercarse un perro negro. El perro se volvió iridiscente. Una luz intensa irradiaba de su cuerpo. Carlos Castaneda, en esencia, creó una transgresión académica por romper las barreras entre el observador y el participante. En las ciencias sociales se suponía que no debía hacer esto. Quizás nada cambió. Quizás vi mi vida a través de vos. Quizás nada cambió. Quizás nada cambió. Quizás vi mi vida a través de vos. No quise herir tu corazón. No quise mentir ni sentir morir. Y lloré, lloré, pensando que algún día mi alegría volvería. Quizás nada cambió. Quizás vi mi vida a través de vos. Y descubrí soledad, que no busqué. Y lloré, que quedó para siempre. Y lloré, que quedó para siempre. Cerrás tu corazón. Amor azul violeta. Amor azul violeta. Y lloré, y lloré, y lloré. No quiero ya que exista esta pena en mí. Aunque sepulte lo veo. Quizás nada cambió. Quizás nada cambió. No quiero que me veas. Quiero que me escuches ver la luz de tu corazón azul. volado colgado de un andamio azul. Quizás nada cambió, quizás vi mi vida a través de vos. Amor azul violeta, quizás nada cambió, amor azul violeta. Oscurecí y morí, no quise herir tu corazón. Aunque se oculte lo veo, aunque se oculte lo veo. Quizás nada cambió, no quise herir tu corazón. Aunque se oculte lo veo, amor azul violeta. Quizás nada cambió, amor azul violeta. Quizás vi mi vida a través de vos. Y volví en confusiones que solo hicieron continuar mi dolor. Amor azul violeta, aunque se oculte lo veo. Quizás vi mi vida a través de vos. Quizás nada cambió. Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Way out in the water, see it swimming. Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. La certeza de que el hombre vino a este mundo para ser libre. Para ser libre. Claro. Mira, Castaneda, a un director de un gran periódico, lo hizo salir a la calle a vender periódicos en la calle. Le cambió la vida. Y tenía una vergüenza espantosa este director porque vendía los periódicos a gente que trabajaba con él. Y cuando se acercó al automóvil a venderle a uno de sus empleados, el empleado no lo reconoció porque no pudo imaginarse que su director estuviera vendiendo periódicos en la calle. Se entra en pleno en la magia, en el misterio. Cuando te sales de ti mismo, aparece un personaje, otro, no eres tú. Y es una maravilla. Se entra en pleno en la magia, en el misterio. Si no corres riesgo, la vida te odia. Así que los bares son el lugar de encuentro con los misterios, con las aventuras, con esa sabiduría especial de los jóvenes para meterse en problemas. Ojalá salga el sol, ojalá más que tibio y brillante, para que reluzcan las alas de las aves. Ojalá salga el sol, esta locura del sol, quiero que todos me conozcan. Ojalá salga el sol, amo las estrellas, la luna, pero en especial amo al sol. Ojalá salga el sol, ojalá salga el sol. Es, las drogas están ahí, son neutras, depende del uso, neutras, que se haga. Es decir, lo grave es la adicción que luego se crea alrededor de, no ya de una droga, sino de cualquier cosa. Así que adictos somos todos en la vida a todo, desde al sexo, al juego, a la lectura, al fútbol. Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Freud fue uno de los primeros en ver la risa, escribió un libro sobre la risa. Y los psicoanalistas que lo siguieron lo ocultaron durante años, que Freud se había ocupado de los chistes. Pero es muy importante, la risa es una descarga de la racionalidad formidable. Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Si no corres riesgo, la vida te odia. Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Y así deja de ser yo, de ser mí. Ser siempre aquel que es el que es, y no ser nada. Y no ser nada. Si el judío no existiera, el antisemita lo inventaría. Si el judío no existiera, el antisemita lo inventaría. La filosofía era un tema de los eruditos. Construyen verdades como discursos en lugar de construir preguntas. Ese falso mito de que los músicos son como poetas, o son como artistas, o son como guerreros, peor todavía. Y en realidad son tipos que quieren vestirse bien, quieren coger, quieren tener mucha plata, quieren tener cuenta bancaria, se compran supermercados, qué sé yo. Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. ¿Dónde más cultura que en los bares? ¿Dónde más cultura que en los bares? La certeza de que el hombre vino a este mundo para ser libre. Para ser libre. El hombre vive alienado. Pero antes de alienarse, fue libre. Es posible la alienación porque antes existió la libertad. Lo que hay que hacer es volverla a conquistar. Ojalá salga el sol. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz. Ojalá salga el sol. Lo que hay que hacer es volverla, fue libre, a conquistar. Yes, this is the campaign slithered entrails in the cargo bay. A new turd is the vastness, hollow vacuum, choppy oxygen tanks. They hibernate, but have they kissed the ground? Pucker up and kiss the asphalt now. Tease this amputation, splintered larynx, shit has access now. Soy Martín, el Mocachi. Alguna vez de chico me enseñaron que los sueños no se cuentan, porque si no, no se cumplen. Pero qué sé yo, a esta altura me da todo lo mismo. Por contarlo no se me van a caer los dientes. Son dos cosas, o contar el sueño que no se cumpla, o no contarlo y quedarme con la puta esperanza de que algún día algo bueno llegará. Es eso. La esperanza. La esperanza que nos inculcaron de que estamos para algo, de que algo bueno nos espera, de que algo debemos ser para salir de la mediocridad. Y por eso estudiamos, por eso trabajamos y competimos día a día para aplastarle la cabeza al que tenemos al lado. Y después, nada. Sueldo, comida y ropa para tu familia y esperar de nuevo a fin de mes para lo mismo. Quizás se le sume una salida al cine por domingo, o un auto, o un viaje. Pero todo lo mismo, hasta que los cuerpos no den más y terminemos cagándonos encima. La esperanza o la fe es casi lo mismo. Me parecen las peores de las mierdas que nos enseñaron la educación familiar y las instituciones. Dios nos hizo, nos alimenta, Dios no mira desde arriba, Dios te lleva al cielo si te portas bien. ¿Por qué no se van a la concha de su madre? Dios me mira cuando me hago la paja. Si ocasionalmente existiese un Dios, seguro está comiendo maní y tomando cerveza y cagándose de risa de nosotros. De los pelotudos que cuidan a las ballenas y el medio ambiente. ¿Para qué carajo quieren recuperar un mundo perdido? En todo caso, si juntamos todos los papelitos de la calle o ponemos las pilas AAA en un recipiente, ¿no habrá más chicos muertos de hambre? ¿No habrá más guerras ni crueldad? ¿Ni chicos con mocos humillados por un gordo pelado hijo de mil puta que no quiso darle una monedita en el tren? El ser humano es tan mediocre y cínico como un forro. Preservativos pinchados, parásitos, maleducados. Se parecen a mí, por eso no sigo. Yo me estoy volviendo re loco. ¿Será porque cojo muy poco o casi nada? Y encima estoy durmiendo bien. Y eso hace que sueñe mucho. Pero guarda, en los sueños soy re bueno, ¿eh? En los sueños siempre cumplo años. Ya debo tener como 130 años. También sueño que estoy con ella. Y para pedirle un beso siempre me pongo a llorar. Y ella me entiende, me abraza. Y después me besa. Pero cuando la beso, sus ojos se hacen finitos como las pupilas de una serpiente. Y su cara se vuelve muy flaca. Se pone pálida, parece un cadáver. Y sus labios parecen papel de calcar. Me da asco. Y la escupo. Después me manda un mensaje de texto solo para decirme que se fue a vivir a Mendoza para siempre. ¿Ven? Cuente o no cuente los sueños, nunca son la gran cosa. Till the spirit new sensation takes hold, then you know.